También tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque no puede aumentarle solo a los policías. Ahora decíamos, por un lado está ese reclamo que también es el de la vivienda. Y vaya paradoja, ¿no? Porque la policía bonaerense lo que también está diciendo es, ¿me necesitás para controlar las tomas de tierra? Bueno, dame más plata. ¿Me necesitás para controlar la pandemia? Bueno, mejorame las condiciones de trabajo. Pero al mismo tiempo, la toma de tierra, ¿quiénes son? Es el mismo pueblo. A ver, escuchemos en este contexto lo que dijo Elisa Carrió. Es un proceso cuya autora es la vicepresidenta. Uh-huh. Y sus cómplices, obviamente Alberto Fernández, lo que debilita la presidencia. Que esto es lo que nosotros estamos denunciando como atentado al orden democrático, es decir, de su propio gobierno y a la oposición y a la justicia. Que nadie puede quedar en manos de una persona que no puede parar. ¿Qué significa no parar? Que comete actos en contra de la Constitución. Uh-huh. Que es un acto de fuerza, es un acto de hecho en contra de la Constitución. Es un golpe. Ella lo que está ejerciendo para voltear al presidente, para voltear a... Incluso a... Creo que quiere voltear al presidente. Sí. Ella quiere tener el dominio, Zanini. Ahora, la gente... No va a salir a... No, acá va a salir a saquear. Y no hay que permitir... Esto es lo que le está diciendo. ¿Usted cree en saqueos? Yo creo en saqueos programados por la propia Cristina. 8:30 y le damos la bienvenida al titular de SUTEBA, del gremio docente mayoritario en la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel. ¿Qué tal, Roberto? Lucas Molinari te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás viendo esta protesta policial? Bueno, primero que hay una cuestión objetiva, que es el tema de los bajos salarios de la policía, ¿no? Y la situación que... las condiciones de trabajo. Que eso es una parte, creo que eso hay que... es legítimo el tema del reclamo, que puedan mejorar las condiciones y demás. Lo que nosotros hicimos ayer es repudiar la acción frente a la residencia del gobernador, ¿no? Porque directamente la residencia familiar se manifiestan una fuerza armada con sirenas, con patrulleros donde vive la familia. Eso tiene que ver con otra cosa directamente. Entonces, creo que... Y eso además tiene que ver con algunos personajes seguramente que quieren generar algún clima de desestabilización o de una suerte de desgobierno, plantear, que lo han hecho con otras cosas, ¿no? Con el tema de trabar las leyes en la legislatura provincial, con las marchas en el marco del pico de los contagios y demás. Uh-huh. Ahora, el reclamo salarial es legítimo, nosotros lo pusimos en el comunicado de prensa, eso no hay ninguna duda, ¿no? Y se le tiene que dar respuesta. Hay un debate que se abrió también ayer, que es si tiene que haber o no un sindicato en la policía bonaerense, que es un debate histórico. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que si hay que buscar los canales, no puede ser que la policía no tenga un canal de diálogo. Por supuesto, con las restricciones que tienen que tener en el marco de una fuerza armada, pero hay que abrir ese debate, porque inclusive la dificultad para poder resolver la situación hoy está dado en la falta de interlocución. Entonces, creo que es clave poder avanzar en un debate. Por supuesto que tendrá que tener limitaciones, pero tiene que tener una representación donde poder reclamar y hacerse escuchar en cuestiones que son básicas, ¿no? Las condiciones laborales y el tema del salario, porque si no sucede lo que está sucediendo ahora. Claro. ¿Con quién negocian, ¿no? ¿Con quién hablan? ¿Quién canaliza lo que sería la representación de la base de la policía que no la representa a los comisarios? No, exactamente. Y además que no estén sometidas a manipulación de algunos personajes que nada tienen que ver fundamentalmente con mejorar la calidad de vida y de trabajo de la policía, que está todos los días en la calle, ¿no? ¿Cuánto cobra un docente, un maestro de grado en la provincia, Roberto? Un maestro de grado, el salario inicial, jornada simple, 31.000 pesos, jornada completa, 62.000 pesos. Claro. Digo, pues también acá, lo que uno pensaba cuando escuchaba algunos referentes en la protesta, porque, a ver, si bien no fue un anuncio todavía y se está esperando el porcentaje de aumento y cómo va a ser la propuesta, lo cierto es que acá, digamos, lo que se le aumenta a la policía va a generar también en otros sectores, me imagino en la salud, ¿por qué no también en la educación?, que tiene que haber una recomposición necesaria. Por supuesto, tiene que haber una recomposición para todos los estatales, los docentes. Nosotros pedimos, bueno, tuvimos paritaria y resolvimos para el primer semestre y ahora estamos empezando a discutir el segundo semestre. Por supuesto que tiene que haber una recomposición y tiene que haber y una recomposición. Y es verdad que el tema de los estatales y la policía, el año pasado no obtuvieron el tema de la cláusula gatillo, que nosotros sí. Y entonces hubo una pérdida muy grande. No todos los trabajadores perdimos con el gobierno de Macri y de Vidal. Ahora, por la lucha que dimos los docentes, pudimos el año pasado poder parar esa sangría con el tema de la cláusula gatillo. Y este año pudimos alcanzar una recomposición en el semestre, que fue superior 3 puntos con respecto a la inflación, pero ahora tenemos que discutir el segundo semestre. Claro. El tema es que la policía está pidiendo aumentos por encima del 50%. Digo, ninguna paritaria ni la de camioneros está en esos términos. No, sí, bueno, eso es una situación, bueno, que tendrán que resolver el tema de las autoridades. Yo creo que tendrán que llevar adelante una negociación, que están muy atrasados, están muy atrasados. Después, otra de las cuestiones que se hablaba, y bueno, la escuchábamos recién en un informe que hacíamos a Florencia Arieto, que de alguna manera predijo esto hace 3 días, lo predijo o lo sabía o se estaba preparando, y decía que había un discurso antipolicía. ¿Qué opinas sobre esto? Digo, porque también se mezcla, ¿no? La policía. No, sí, yo me lo de 2 días antes que lo haya anunciado también es parte de las cuestiones, porque prácticamente lo anunció, yo vi el video, después lo intentó relativizarlo, pero ella tenía información clara de lo que iba a suceder, ¿no? Sí. Y el tema no, a ver, no un discurso antipolicía, no. Yo creo que la policía, como los médicos, como los docentes, como los periodistas, como todas las actividades, tenemos que hacer las cosas bien. Y hay situaciones, el tema es que la policía es una fuerza armada, y una fuerza armada que tiene que cuidarnos a todos y a todas, prevenir el delito, reprimir el delito. Entonces no se puede exceder en sus funciones. Cuando hay exceso en el tema de las funciones de la policía y se convierten en actividades ilegales, eso es lo que sucede. Entonces nosotros, eso hay que ser muy claro, donde hay una situación de exceso y de ilegalidad hay que denunciarlo, y eso no quiere decir que haya un discurso antipolicía. Bien. Entonces hay que ser muy equilibrado en eso, porque si no, de lo contrario sería pensar que en un extremo estaría denostar a toda la policía y en el otro extremo estaría justificar absolutamente todo lo que hace toda la policía. Aún en cuestiones excesos o actividades ilegales. Entonces eso no se puede sostener de ninguna manera. Hay que ser muy claro, las cosas que se hacen bien, destacarlas, y las cosas que se hacen mal, hay sin ninguna duda, si violan la ley, tienen que tener todo el peso de la ley. El tema es cómo controlar a una fuerza que tiene 90.000 efectivos, ¿no? Y que tiene una autonomía. Bueno, eso es una deuda de la democracia, la reestructuración de lo que son las fuerzas policiales, que no que se han intentado, han habido marchas y contramarchas, y pero han quedado a medio camino. Yo creo que tiene que haber una reestructuración para hacer, para que tengamos una fuerza policial eficiente, democrática, con capacidad de intervención, y que, bueno, como decís vos, que tenga los controles debidos en toda la línea, ¿no? Pero bueno, son debates que además no tienen que ser de un solo sector, ni siquiera del partido que está gobernando. Creo que tienen que ser debates más amplios en la legislatura y en toda la sociedad. Lo que pasa que hay que tomarlo como política de Estado y pensar, para hacer eso, pensar que los que hoy no están en el gobierno tendrían que, en ese tipo de cuestiones, como la educación, como la salud, tendrían que pensar como si estuvieran ellos en el gobierno, que es lo que harían, para dar un debate más sincero, porque si estamos, afortunadamente ahora se resolvió el tema del Congreso de la Nación, ¿no? Pero si estábamos en la situación anterior, intentando generar escándalos por cualquier cosa y no teniendo argumentos sólidos, como lo que venía sucediendo, sí. Bueno, evidentemente en ese debate no llegas a ningún lado. Ahora, si todos los sectores toman conciencia que es un tema que hay que discutir, que resolver, inclusive yo creo que la misma policía quiere tener condiciones de trabajo dignas, que los patrulleros funcionen y tener salarios dignos y una fuerza que sea respetada. Entonces creo que eso amerita el debate de la sociedad como política de Estado, y ojalá se pueda dar. Recuerdo que una de las primeras medidas que tomó Axel Kicillof, que fue en diciembre, que quizá, bueno, hubo un error en la comunicación que tenía que ver con el inmobiliario rural, que era para recaudar más, digo, porque también acá la gran discusión es cómo se recauda más. La provincia es muy rica, es muy desigual, pero para pagar mejores sueldos tiene que tener más recursos el Estado. Este tema aparece invisibilizado, pero es aquí la cuestión, ¿no? De cómo le logramos, por ejemplo, a los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires cobrar más impuestos. Sí, por eso ayer cuando Juntos por el Cambio saca un comunicado diciendo que hay que atender el reclamo salarial, después que fueron los responsables de bajarle el salario a la policía, a todos los trabajadores estatales, sí. Y además de obturar leyes en la legislatura que tenían que ver con cobrar a los sectores de mayor capacidad contributiva, uno dice, bueno, ahí están las contradicciones, o para ellos no son contradicciones, es el intento de obturar o desgastar a un gobierno sin ninguna duda, ¿no? En lugar de resolver las cuestiones. Yo sabés que cuando veía las cosas ayer pensaba en Eduardo Duhalde, en lo que había dicho. ¿Podemos vincular esos dichos, Roberto? No podemos. A ver, hay un clima que intentan instalar en nuestro país de una suerte de levantamiento ciudadano, o de gobierno, o que se está vulnerando los valores, están vulnerando las instituciones, se está yendo contra la República. Todo eso, incluido los dichos que mencionabas vos anteriormente, intentan generar un clima, una suerte de desgobierno, de levantamiento ciudadano que no es tal. Entonces, creo que eso es lo mismo que, como criticamos muy fuerte, el tema del accionar ante la residencia del gobernador sin un diálogo previo y demás, donde vive su familia, que una fuerza policial armada se establezca sobre la misma residencia, con las sirenas y demás, donde vive la familia, los hijos y demás, no son acciones que tienen que ver con precisamente con un reclamo y buscar un diálogo. Por eso nosotros salimos muy fuerte a criticar ese accionar, diciendo también en el mismo comunicado que es legítimo, por supuesto, el reclamo salarial de la policía. El Estado tiene la obligación de pagar el gobierno